que se podrían determinar que eran varios, pues se han convertido en numerosas zonas las que tienen una retención importante, especialmente a esos mediodías y a las horas punta, que sufrimos todo lo que se conducen en Ubrique. ¿Añadido a qué? Pues a toda la pérdida de aparcamiento. Creo que todavía el gobierno municipal, este alcalde, su socio de gobierno, tienen que intentar hacer una autocrítica con respecto al aparcamiento, porque no pueden sacar pecho en una cuestión que ha sido una preocupación y que sigue siéndolo a nivel de Ubrique, porque es un municipio que nos movemos mucho en coches y motos, bueno, que nos movemos en vehículos, y por tanto necesita de respuesta. Y si antes existía un problema, lo que no se puede mejorar el problema es quitando aparcamientos en las calles. Y eso es algo que niega constantemente el equipo de gobierno, que no entendemos por qué niega la evidencia, porque eso significa no querer ver la realidad, que tú tienes que seguir intentando cambiar y variar. Y lejos de mejorarla, pues lo que ha hecho un empeoramiento clarísimo respecto a Ubrique. Yo, mira, ahora que he tenido que salir hace un rato, pues bueno, te encuentras esa Plaza de la Estrella, ¿no? Ese punto que ahora nos referiremos un poco más con más detenimiento, pero el viario que está reventado, un viario que apenas tiene algunos meses y está reventado todo el viario, que termina en un cruce, que yo creo que son conscientes, que tiene una peligrosidad clarísima para los vehículos, porque antes donde había una rotonda ahora hay un cruce, que además la visibilidad es dudosa, entonces ha provocado un peligro. Y encima no solo para los vehículos, sino para los propios peatones. Más cuestiones. El proyecto Polen París España SL, que se desarrolla en Ubrique, ha recibido una subvención de 2.171.793 euros procedentes de incentivos regionales de la Junta de Andalucía, dentro de una inversión incentivable de 6.786.000 euros y la estimación de la creación de 35 puestos de trabajo. La delegada territorial de Industria, Energía y Minas en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, ha subrayado que estos incentivos complementarios a los incentivos económicos regionales que la Junta de Andalucía financia con fondos propios son un elemento diferencial de la política de respaldo del Gobierno andaluz a la gran industria y tienen como objetivo atraer y propiciar inversiones de proyectos que generan un efecto tractor sobre el territorio. Olivero asegura que desde la Junta de Andalucía se valoran muy positivamente estas ayudas, considerando que estas inversiones consolidan a Cádiz como un polo industrial y tecnológico, generando empleo estable y reforzando sectores estratégicos como materiales avanzados, marroquinería de lujo, energía y náutica. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique hacía entrega en el día de ayer de los diplomas acreditativos de participación al taller de poesía organizado por dicha concejalía e impartido por Juan Molina durante los meses de octubre y noviembre. Seguidamente, y también en la ermita de San Pedro, tenía lugar la entrega de los diplomas a los ganadores del segundo concurso de belenes, que tenía como agraciados en esta ocasión a José Naves en la categoría de Belén tradicional y a Juan Miguel Ramírez en la categoría de Belén de Playmobil. Bueno, yo solo quiero darle las gracias, bueno, a todos los participantes, pero a los dos ganadores la enhorabuena y las gracias a todos, porque todos, con vuestro granito, con vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, ayudáis y colaboráis a que cultura siga adelante. Las tradiciones populares no se pierdan. Y como ha dicho Juan Miguel, esa carita de felicidad de esos niños cuando van a visitar el Belén es lo más grande. Así que por eso seguiremos trabajando. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido por estar aquí, por este premio, y que aunque aquí ponga solo mi nombre, debería estar puesto el nombre de mi madre y el de mi padre, ¿vale? Que son los que han estado conmigo apoyándonos, ayudándonos, y eso, que este es el reconocimiento al esfuerzo de los tres. También me gustaría agradecer a mi mujer por su comprensión, que han sido muchas las horas que he dejado de estar con ella para poder montarlo. Agradecer a Paco y a Paco Lobato y a María Ángela González por cederme la mitad del local para poder exponer nuestra obra. A vosotros, a la Delegación de Cultura, por fomentar las tradiciones populares, para que esto no se pierda. Y solo eso, que este premio y la felicidad en la cara de los niños es el mayor reconocimiento al esfuerzo que nos podéis dar. Buenas tardes a todos, y yo le diría a felicitarla, digamos, a todos los premiados,

y no es que seamos más listos que nadie, ni mucho menos, sino simplemente que hemos dedicado mucho tiempo, que a lo mejor en la administración sanitaria tiene muchos problemas y no pueden dedicarlo, a ver esos matices que determinan que haya demora a pesar de que haya médicos. Porque ya digo, centro de salud, donde faltan médicos, hay muchísima demora, y en algunos cupos, en otros no. En uno de los casos fundamentales, porque unos médicos van al día y otros tienen 2 semanas de demora. Hay explicaciones que la administración no tiene en cuenta, y yo creo que se le ha pasado, y que ya digo, a través de lo que se ha visto a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, puede servir de ayuda una colaboración del Observatorio de Salud que facilita ya a la administración para que este problema pues se pueda solucionar en la mejor medida posible. Y acabamos contándoles que el Ayuntamiento de Ubrique y Zarpitas han impulsado una campaña de concienciación respecto a los animales de compañía mediante la que recuerdan que son seres vivos y su cuidado implica una responsabilidad a largo plazo. Debido a que muchos animales de compañía regalados en Navidad terminan en el abandono cuando dejan de ser cachorros o cuando las familias descubren que no pueden hacerse cargo de ellos, apelan a la reflexión y a la tenencia responsable, evitando regalar animales como un gesto impulsivo propio de la Navidad. Del mismo modo apuntan que adoptar o incorporar un animal a la familia debe ser siempre una decisión meditada, basada en el compromiso, el respeto y el bienestar del animal durante toda su vida. Así lo dejamos, eso es todo. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.